doscortadosproducciones.com. En el caso de hoy, en la sección Se cortó por el foro, les voy a contar de un artista que nació aquí en la ciudad de Las Diagonales. ¿Yo? Además de Javi. ¡Eh! Otro artista nacido en la ciudad de La Plata. Cuéntame, ¿quién? Que se llama Iris Scacchieri. Nació aquí en La Plata el 16 de octubre de 1949 y falleció en Buenos Aires el 27 de julio del año pasado. ¿Quién fue Iris? Seguramente para cualquiera que haya hecho danzas o se haya adentrado en el mundo de la danza contemporánea, la conozca, porque es una persona que realizó una carrera a nivel local e internacional envidiable, llegando a ser comparada, entre otros, con Pina Bausch, también una coreógrafa muy importante de Alemania. Para empezar a introducirla, bueno, nació aquí en La Plata, fue discípula de la lamentablemente suicidada, entre comillas, Dore Heyer, una estrictísima profesora de danza alemana, Dore Heyer, Joya, mejor dicho, si lo pronunciara mejor, quien la formó en el Teatro Argentino de La Plata. Con los años, a medida que fueron pasando las décadas, la gente que se volvió adepta de Iris Scacchieri se dieron cuenta que tenía muchas cosas, aún sin saberlo, con la que les acabo de nombrar, que era Pina Bausch, otra gran coreógrafa. En 1964 egresó de la Escuela de Ballet del Teatro Argentino, de acá de La Plata por supuesto, como profesora superior de danzas clásicas y de danza moderna. Fue discípula de la coreógrafa que ya le mencioné, expresionista Dore Heyer, Gret Paluca y Mari Wigman. En 1969 debutó con la obra Oye, Humanidad, en el famoso y ya cerrado hace muchos años Instituto Ditela. El famoso Instituto Ditela, donde salieron, bueno, el padre de Gaspar Noé, Luis Felipe Noé, Antonio Berni, Juan Gatti, el que le hace todas las artes de tapa a Almodóvar, Marta Minujín, exactamente, entre otros tantos, de ese movimiento, de ese lugar que se conocía como la Manzana Loca ya por los 60 y finales de los 70. Podría decirse que, obviamente, el Ditela, como se sabe, fue clausurado por Juan Carlos Onganía en el año 1970 y a partir de ahí ella se estableció y recorrió Europa, donde obtuvo un gran éxito. Ya en 1973 en Londres creó el grupo Antidance, que en otros países de Europa fue recibida casi básicamente como un milagro de la danza moderna. Alexander Fest fue la primera obra que hizo y después hizo aquí en Argentina, digamos, su debut oficial cuando volvió de Europa, Yo, la bruja, en 1972. Ahí presentó también Las vísperas de Mozart en el Teatro Nacional Cervantes y Las primaveras de Nijinsky en el Teatro Colón. También presentó Carmina Burana y un collage de la Sinfonía Séptima y Novena de Beethoven en el Teatro General San Martín, también de Buenos Aires. Participó en películas, en este caso de la realizadora sueca Susan Osten. No la conozco particularmente, pero habría que investigar. Pero participó en películas. De lo poco que pude leer, de mediados y fines de los 80. Las películas se llaman Mama y Liefs Farlig. También participó como en esta película última, Liefs Farlig, como Perséfone. La señorita Iris Scacchieri bailó por toda Europa, América, China y Japón con el mismo éxito. Recibió, entre otros, los premios a la gran trayectoria a la danza otorgado por Harrods en 1985 y el Meridiano de Plata otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte en el 88. Por último, también recibió el premio Conex en 1989 como bailarina. Van a poder ver a través del sitio de doscortadosproducciones.com, exactamente. En este caso no es una fotohistoria. No, es eso. En este caso puedes ver el fragmento de una entrevista que le hicieron en Los Siete Locos, un programa muy extraño que se hacía en uno de los canales. No sé si es que era en los 80, ¿no? De ATC, sí. Porque en los 80 ATC era muy extraño. Yo me acuerdo en los 80 que a las 9 pasaban La aventura del hombre. Mirá. Te lo juro por Dios. No. Tipo 8:30, 9, ¿viste? Claro, un horario extraño. En el prime time. Con esos nombres. La aventura del hombre. Claro, cosas así. Podés ver, bueno, en la entrevista de los Siete Locos, sí. No es La aventura del hombre. Y también podés ver un fragmento de una de las danzas que también hacen. Estaba Pancho Ibáñez. La aventura del hombre. Estaba Pancho Ibáñez en La aventura del hombre. Sí. Con la musiquita de fondo a todo trapo. Claro, de ahí terminó en Actimel. Y vos fijate cómo fue programa evolucionando, aparecer una ballena a terminar vendiendo un yogur. Mira, Bueno. ¿Quién lo diría? También estaba el programa de Badía. Creo que estaba... aunque usted no lo crea... Por Canal 9. Ah, mirá. Bueno, hablemos de Skatcherys. Bueno, ¿qué pasó con Iris? Volviendo aquí. ¿Qué pasó con hablamos él? De los locos años 80 en ATC. Bueno, ahí estaba ella y lo pueden sí. ver en Los Siete Locos y también en un fragmento de una de las... en realidad es un compendio de todas sus épocas de esta bailarina famosa nacida aquí en La Plata. Les decía que ganó varios premios y de hecho tuvo el placer, o mejor dicho, tuvieron el placer de pintarla, entre otros Antonio Berni, Nicolás García Uriburu y Guillermo Rogue, o Roux. En otras palabras, Guillermo Roux, o Rogue, dijo, quedé atrapado con lo que hace, como hipnotizado. ¿Hipnotizado? Hipnotizado. Capaz que fue demasiado fuerte para él. Exactamente. La esculpieron. ¡Epa! Antonio Pujía y fotografiada por Sara Facio y Susana Zenón. Fue devota de la poética de Alejandra Pizarnik. De hecho, en el fragmento de entrevista de Los Siete Locos que están viendo ahí, ella empieza bailando, aunque no se escuche el audio, un poema. Ella baila un poema, no una música, sino un poema de Alejandra Pizarnik recitado por su propia voz. Qué triste, es muy triste esa mujer, Pizarnik. Una poeta, digamos, sí. trágica. Sí, sí, pero por eso te digo... Pero... icónica, una época, ¿no? Falleció a una temprana edad, 36 años, la historia de Pizarnik, sí, es bastante trágica. Sí. Y la escritura de ella también refleja un poco también. No, por eso me hace acordar a alguien que conozco. Podríamos, fuera del aire me dirás quién. Fue devota, como les decía, de Alejandra Pizarnik, de García Lorca, también una prosa un poco, digamos, nostálgica, ¿no? La del autor español, de La Zapatera Prodigiosa, de Bodas de Sangre, entre otras. Y de otras voces bastante personales, intimistas, como la de ella. Acá viene otra de las cosas que definen su personalidad. Ella se retira de la danza en el año 2001, tras dirigir Copelia. La frase, que de hecho daba nombre al programa de hoy, es... ¿Cuánto tiempo más me romperé el alma bailando? Es una incógnita. Después de haber hecho Copelia, en el 2001 se retira en la ciudad de Buenos Aires, capital, donde durante muchos años ella se dedicó a la docencia y a seminarios y a escribir. De hecho, llegó hasta el punto de ostracismo que mucha gente pensaba que ya había muerto. No fue así. De hecho, el Festival de Danza Contemporánea de Buenos Aires, que se realizó en el año 2010, se le hizo un homenaje que ella no presenció, decidió no asistir. En el año 2013, la coreógrafa Marina Sarmiento montó EIR, un trabajo basado en aquellas señales de esta gran creadora, a la cual ella tampoco asistió a ver. O sea que los homenajes no le iban mucho. Acá hay una frase para pintarla de cuerpo entero, que es que la dice la gran actriz Cristina Vanegas. Fue alguien tan revolucionario en mi vida como lo fue Alberto Uré. Es muy difícil entender su partida. Iris es como esos seres sobrenaturales que casi pasan desapercibidos. Deja una gran incógnita sobre ella misma y ahora está como si fuera un objeto de culto sin que haya tenido el reconocimiento que se le merece. Fue una artista única que quedará como una marca de pura singularidad. Esto lo decía Cristina Vanegas. Y por último, quiero cerrar para dar marco a, digamos, esta sección dedicada a Iris Skatcherys. Un poema que es el prólogo, breve, del libro que ella escribió en el año 2010, Brindis a la Danza, editorial Leviatán, que se puede encontrar. También escribió Idilios en el año 2013, también editorial Leviatán, que dice: Iris golpeó la tierra con una larga vara blanca y subió por su propia cabellera. El espacio giró a su alrededor, el espacio era un ser de infinitas dimensiones, que despertaba y bailaba su conjuro, y entonces comprendí que me había encontrado con la danza. Esto es el prólogo de Susana Zenón, de su libro Brindis a la Danza, del año 2010. Sin más, podemos decir de esta manera que la señorita, ya fallecida, Iris Skatcherys, que dicho sea de paso, de jovencita era muy, muy bonita. Bueno, se conservaba muy bien para la edad que tenía cuando falleció, 65, muy, muy bonita. Joven. Relativamente joven, es cierto. Falleció en julio del año pasado. Por todo esto... La gente que la habrá visto bailar, que la haya visto bailar, sabrá mejor que yo. Se pueden encontrar algunos escasos videos en internet sobre su labor, su registro, sobre el escenario, pero bueno, es más que interesante. Por eso puedo decir que Iris Skatcherys se cortó por el foro. Por el foro. Ahora... Escuchanos en vivo por www.2cortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.